de la lumbre por la geometría de tu cama en llamas, como ya es costumbre, como ya es así. Me serví una copa mientras aún dormías y era mi derrota, era mi derrota lo que me bebí. Un fracaso más se llevó esa copa en la oscuridad de tu habitación. Un fracaso más me amargó la boca cuando al terminar ni te dije adiós. El segundo, cuando me vestía, las cuatro paredes que fueron el mundo donde te viví, se quedaron rotas, viejas y vacías, y en aquella copa, y en aquella copa, yo me las bebí. Un fracaso más se llevó esa copa en la oscuridad de tu habitación. Un fracaso más me amargó la boca cuando al terminar ni te dije adiós. Un fracaso más se llevó esa copa en la oscuridad de tu habitación. Un fracaso más me amargó la boca cuando al terminar ni te dije adiós. Un fracaso más se llevó esa copa en la oscuridad de tu habitación. Un fracaso más me amargó la boca cuando al terminar ni te dije adiós.